Ella es la reina cuando se pone a mover y va moviendo suave su cintura. Ella es la reina, la reina.